mañana no lo ves. Sigo fresh, voy de party, miran tres. Mucha hoe rodeándome, solo ella me puede tener. Oh man, yo lo sé, su cartera de Louis V, su colonia de Chanel, manejo Mercedes Benz. Call, mucha sed, baila contra la pared, pa' mirarme del revés. Cara de ángel, pretty face, pero baby Lucifer. Vamos del club al hotel, ya está desvistiéndose. No sé su nombre, tú dime dónde. No sé su nombre, yeah, yeah. Nena, no lo ves, son las tres. Drugs y alcohol, mucha sed. No lo ves, son las tres. Ya está desvistiéndose y... No sé su nombre. Tú dime dónde. No sé su nombre. Yeah, yeah.